Hay una serie con la figura invisible del copista, el que lee por escrito textos ajenos. Son la prehistoria del autor. El novelista norteamericano John Barth cita un escriba egipcio del 700 a.C. La historia de los copistas continúa en Grecia y más tarde en Roma, donde los señores hacen copiar a sus esclavos los libros. Son los monjes, luego, los encargados de reproducir los libros copiándolos. Hay muchos más amanuenses a lo largo del tiempo, pero recordemos a Butterbury, el espectral escribiente de Melville, a Nemo, el copista sin identidad de Casa Desolada de Dickens, a Shem, de Pen Man, el alucinado escriba que confunde las letras y los idiomas en el Finding Awake de Joyce. ¿No era la copia en la escuela el primer ejercicio de escritura personal? La copia antes del dictado y antes de la composición, tema La Vaca.